antes de darle la palabra al vicerrector y después a Fernando como responsable del área, que le va a comentar un poco técnicamente qué es lo que contenía o qué es lo que contiene. Lo único que puedo decir es que esta es una acción premeditada, no se llevaron ningún objeto de valor, que como ustedes entienden, en un área multimedial están ahí a la mano de cualquiera. Está hablando de cámaras de fotos, cámaras de video, etcétera, etcétera. Se llevaron puntualmente todo el material que estaba ahí, obviamente que estaban trabajando. Nosotros no podemos indicar a nadie en particular que estamos con nombre y con apellido, sí entendemos que debe haber personas o grupos que están muy inquietos por si se trate el tema, y más que nada por el suceso que tuvo el documento anterior sobre la ley. Así que si tenemos que decir algo es que hay que buscar a las personas o los grupos que están muy interesados con el tema de la trata de personas, la prostitución y demás, no se conozca y no sea un tema de agenda pública. Está todo en la fiscalía y están investigando. Lo único que les podemos comentar sobre el hecho es esto. Y que la decisión nuestra es reeditar el material crudo que está y vamos a presentar el Documedia en una fecha en el futuro. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar quiero agradecer la presencia de todos, los medios, los periodistas, también. Ahí estamos escuchando ahora la palabra del vicerrector Fabián Viciré, que se refiere a este hecho. La concejal Norma López, el concejal Zuckerman, el diputado nacional Eduardo Seminara, bueno, y todos los múltiples dirigentes que nos han hecho llegar la solidaridad por este hecho tan grave que ha ocurrido en la universidad. Creo que el señor rector ha sido claro en cuanto a cómo fueron los acontecimientos y la urgencia que tomamos en investigar esto y cómo lo concebimos en la gravedad institucional que tiene. Quiero simplemente también remarcar que esto se inscribe en una política institucional de esa universidad de hace ya varios años, que hemos decidido claramente construir temáticas que tengan que ver con las problemáticas concretas cotidianas que vive nuestra sociedad. Esto es una definición política institucional que no vamos a dejar, a abandonar, porque creemos que eso hace a la función social fundamental de la universidad, de discutir y producir conocimientos que tengan relevancia social. Y este tipo de prácticas nos parecen fundamentales de implementar cotidianamente en la universidad. Entonces creemos firmemente en esta política porque, repito, forma parte de nuestra manera de pensar y de creer que tenemos que construir política institucional. Eso es simplemente, quiero recalcarlo porque de alguna manera toda el área de comunicación de esta universidad está el compromiso institucional de seguir trabajando y seguir respaldando lo que significó la decisión política del rector de la universidad de avalar, legitimar y apoyar este tipo de emprendimiento. Bueno, gracias a todos y a todas, al diputado Eduardo Seminara. Ahora tiene entonces, va a hablar acerca de este tema el licenciado Fernando Irigaray, que es el que está a cargo de Documedia. También a una autoridad de la universidad que también están presentes, a todos ustedes, al sindicato de prensa, al secretario general y también a otros de la comisión directiva que estén acá y también nosotros un apoyo importante. Por un lado, nunca pensé que iba a tener que estar en esta situación. La verdad que, bueno, es cosa terrible, lamentable. Es un escollo, no es un impedimento, es un escollo. Bueno, vamos a tomar, el equipo lo tomó como un escollo que hay que sortear. Y bueno, en breve, como lo anunció ya el rector, como dice el rector, el Documedia, el webdoc de Mujeres en Venta, va a estar en línea para, y vamos a hacer la presentación para que se pueda ver este trabajo. Fue un trabajo de 9 meses, realmente fue un trabajo hecho con mucha pasión, con mucha responsabilidad, con mucho... Por suerte teníamos backup de todo el material crudo, en el cual hay 36 entrevistas, se perdió muy poquito, salvo una... En general eran todo lo que habían, lo que hacía a los insert, tomas de la ciudad, y del repro, era justamente lo que se estaba descargando en ese momento, o sea que casi no hay una pérdida absoluta. Lamentablemente, con ese hecho, se llevaron, como también lo dijo el rector, otros materiales, por ejemplo, el programa, que ahí sí perdimos los originales, porque ya se habían mandado, no teníamos el respaldo, porque se había hecho una copia justamente para su trabajo este, y se perdió lo que iba a ir a Canal Encuentro, un programa de Conectar Igualdad. Estamos viendo tratar de recuperar algunas imágenes como para volver a hacerlo. Lamentablemente eso se perdió, al igual que todo el trabajo realizado sobre el recital, el espectáculo Argentina Canta Latinoamérica, no tan solo la grabación de 10 cámaras que estaban puestas en el recital en el ECU, sino todo lo que eran entrevistas a músicos de la historia del rock nacional que iban a conformar parte de su vida. Eso se perdió. Bueno, por suerte esto, que era, obviamente, como este era un material muy sensible, teníamos hecho backup de todo, así que será un escollo, como le dije, pero se va a avanzar. Y esto también, lo que hace va a ser retrasar un poco también todas las actividades que estaban previstas. Como ustedes saben, el documental, este documental Transmedia, no era tan solo terminaba con esta presentación, sino que en realidad empezaba el ciclo, y después tenía una serie de acciones que tienen que ver con el territorio. Por ejemplo, una campaña a través de los LEDs en la ciudad y en un shopping durante un mes, en el cual iban a ser interrelacionados sus contenidos con lo que iban a ver en el documental, más también una campaña gráfica y con realidad aumentada que iban a estar en afiches de sextos de paño por la ciudad de Rosario durante 15 días, y una serie de elementos que tienen que ver con un programa, un documental de televisión que sería el cierre del ciclo del documental Transmedia. Así que bueno, al correr esto tenemos que correr las demás acciones, vamos a ver la articulación, pero insisto, está el compromiso, y como toda cuestión, digamos, en el cual uno sale herido pero no acabado, esto da más fuerza para seguir, y vamos a realmente seguir con este tipo de investigación, de trabajo, y el compromiso institucional y el compromiso más del grupo, y hablar del grupo. Pues realmente, más allá de nuestra responsabilidad, con la cantidad de entrevistados que se habían hecho, y fundamentalmente con las víctimas, para nosotros esto fue una pérdida muy muy fuerte, ¿no? Es tratar de acallar lo que uno intenta contar y la responsabilidad que tiene sobre lo que uno quiere contar. Así que, bueno, nada más, yo por lo menos no tengo más para decir, salvo que, bueno, vamos a seguir adelante, que esto va a estar y que todo este proyecto que se va a desarrollar durante 5 meses, se va a seguir así y va a estar en funcionamiento apenas. Sí, bueno, ahí teníamos alguna dificultad con el audio, vamos a ver si podemos retomarlo. Hola. Hola, sí, Martina, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, acá terminaba la conferencia de prensa. Sí. Con el rector y estaba Fabián Pichiré y también de Fondo Irigaray. Y ahora, bueno, algunos periodistas le van a hacer algunas preguntas, no sé si quieren seguir escuchando. Sí, seguimos un poco más. Seguimos un poco más ahí en la conferencia de prensa. ¿Escuchan bien? Sí, sí, sí. Reiteramos entonces, esto se debe a que esto ocurrió el 26 de noviembre, que ese día era un... Estaba cerrado. Claro, estaba cerrada la universidad porque es el día del no docente. Es un día en el cual la universidad permanece cerrada. Ahí, ese día, ocurrió esta cuestión, ¿no? El faltante de 5 rígidos para... Bueno, 5 rígidos es el elemento tecnológico soporte, ¿no? Es donde están... donde van a parar las imágenes que se graban en forma digital, ¿no? Yo lo grabo en forma digital, ¿no? Con una cámara, registro esas imágenes, van a parar rígido. Bueno, todo el mundo sabe, porque todo el mundo tiene una PC con rígido y claro, sabe que las cosas van a parar. Ahí, ¿no? Pero bueno, un poco. Sí, Martina, seguimos allá. Bueno, acá los dejo con Darío Mariana respondiendo algunas preguntas de la prensa. Bien, bien. Con los discos extraíbles, las fichas de las memorias, y se fueron más o menos a las 10 de la noche. Entre las 10 de la noche, que era feriado para nosotros, y las 8, 9 de la mañana, cuando volvieron, ingresaron en el sitio y se llevaron puntualmente todas las informaciones. ¿Sí? Sacaron todos los discos extraíbles. Ah, pero lo ingresaron. Eso, chicos, está todo en investigación, está todo en la fiscalía. No les puedo comentar. Espero que venga. No sé si quieren que venga también. En principio, contando ya, ¿qué fue lo que ocurrió? Un robo de manera audiovisual. Así es, entre la noche del martes y el miércoles, que saben ustedes, fue feriado para la universidad, ingresaron en el área multimedial de la universidad, personas desconocidas, y extrajeron todo el material informático que contenía el Documedia sobre la trata de personas, que estaba editado. Obviamente hay backup de todo el material crudo, por lo tanto vamos a volver a editarlo, pero claramente esto es una acción para evitar que el lunes, como estaba previsto, presentáramos el Documedia sobre la trata de personas, que es un documento que ya lleva 9 meses de trabajo, que se hizo en colaboración con la Embajada de Canadá en Argentina. Parte del documento incluye testimonio de jueces y fiscales, tanto de Santa Fe como de Córdoba. Hay víctimas de trata, hay personas que están, fundamentalmente mujeres, que están presas por haber, algunas incluso, asesinado a sus maridos porque las obligaban a prostituirse. Es decir, es un documedia muy fuerte, y obviamente este robo tenía como objetivo impedir que se hiciera público. ¿Quién podría tener intenciones de que ese material desaparezca? Obviamente todos aquellos que están interesados que el tema de trata y de prostitución no se trate públicamente. Es decir, nosotros lo que hacíamos con este Documedia, y que lo vamos a hacer, es generar conciencia, porque tiene testimonios muy fuertes de los implicados, fundamentalmente de las mujeres implicadas, y luego íbamos a realizar toda una serie de acciones públicas de concientización sobre este problema. Y entrevistamos también a los jueces y los fiscales, que son los responsables de investigar ese tipo de cosas. ¿Hubo algún material que se salió y ya no se puede? Sí, desafortunadamente, como se llevaron todo el material que había, se llevaron también las horas de filmación y el backstage de todo el recital que dio Lito Nevia, y que íbamos a aprovechar junto con el Ministerio de Educación de la Nación para distribuirlo entre distintos. ¿No está alguien de adentro, de afuera? No parece ser un lugar de fácil acceso. Miren, esto está todo en investigación por parte de la Fiscalía. Hemos hecho ayer la denuncia, y nosotros a su vez vamos a hacer un sumario interno que lo he ordenado. ¿O fueron violentadas las puertas, por ejemplo? No les puedo comentar nada porque justamente están investigando todo. Lo que sí les puedo decir es que esto fue un robo selectivo. No se robaron ningún tipo de equipamiento o de material, que es muy valioso, como lo saben ustedes, y que estaba ahí a disposición. No faltó más nada, no faltaron las cámaras, que saben ustedes que son caras, no faltaron las máquinas de fotos, es decir, nada. Solamente se llevaron el material informático que contenía la información. ¿Hay cámaras aquí adentro? ¿Hay cámaras aquí adentro? No hay cámaras. Esta es una institución educativa, y está en la sede protocolar de la universidad. Funciona así el área multimedia, pero todos los Todo el área administrativa está en sede de gobierno en calle Maipú. Ahí sí, hay un sereno las 24 horas de... ¿Qué pudo decir a testimoniar esa persona? Eso lo va a declarar ante la justicia. ¿Pero usted habló de acción premeditada? Digo, ¿qué decía ese documental que puede ser tan revelador o que no se quiere decir? El documental tiene el testimonio de los jueces, de presos o presas y de víctimas de la trata. Yo lo que creo es que en nuestra sociedad hay grupos o personas interesados en que este comercio, en que este delito continúe, y obviamente les molesta el hecho de que se hagan documentales o que el tema esté en agenda pública. ¿Pero revela alguna red distinta que no se conozca, algún nombre que no haya sido conocido? Todo el material que está en el documento son fundamentalmente testimonios, reitero, de los jueces, de las víctimas y demás. Si nosotros hubiéramos encontrado alguna cuestión que tipificara delito, lo hubiéramos llevado a la justicia por una cuestión lógica de ver ciudadanos. ¿Este documental va a ser presentado la semana que viene ahora? Vamos a reeditar todo el material crudo y próximamente lo vamos a presentar, porque además hay compromiso con la Embajada de Canadá y con muchas instituciones que han aportado para que esto se pueda hacer. Tenemos testimonios de algunos inéditos, de jueces, de fiscales y demás, que con los cuales además tenemos un compromiso. Hola. Hola, sí, Martina. Entonces, hola. Hasta ahí la palabra entonces del rector Darío Mayorana. Ahí lo escuchaban entonces, sí, al rector. Esto está acá en el rectorado de la universidad, en Córdoba, casi Italia, donde fue este robo, esta sustracción, el martes de la noche, como comentaban en la conferencia. Uh-huh. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿No sabes si Fernando Irigaray está dando alguna declaración ahora? Todavía no. Está bien, perfecto. Si no, de todos modos, nosotros después nos comunicamos con él. Bueno, si no, ahora sí lo puedo dejar. Acá le están empezando a hacer algunas preguntas. A ver, bueno, vamos a con Fernando Irigaray, director de este proyecto. Bueno, muy bien, no estamos teniendo un buen audio. De todos modos, después lo vamos a entrevistar nosotros. Sí, lo vamos a llamar, en todo caso, desde acá. De todos modos, queda claro entonces. Redondeamos esta información. Fue el miércoles 26, uh-huh, cuando la universidad estaba cerrada, porque es el día del no docente. Fue allí donde se llevó a cabo este robo, esta sustracción, ¿no?, del material de muchas horas de trabajo, de grabación de imágenes, de testimonios que se estaba haciendo para este docu-media que es Mujeres en Venta. Uh-huh. Y que todo apuntaba que iba a tener una amplia repercusión, ¿no? Porque está tocando un tema muy escabroso y que está muy en el tapete hoy. Claro, ¿no? Iba a ser presentado la semana, sí, próxima, y bueno, finalmente se anunció que esto, bueno, va a tener que volver a trabajarse, va a tener que volver a editarse. Hay un backup de todo el material, escuchábamos ahí a Mayorana decir eso, que bueno, después se confirmará una nueva fecha de presentación, y lo que faltó, digamos, desde allí es discos rígidos, memorias que contenían todo el material de este docu-media. Y lo curioso y lo que llamaba la atención también, según mencionaban allí, es que había otras cosas de valor que estaban alrededor que no fueran tocadas. Por lo tanto, uh-huh, se supone que podrían ser algunos intereses que tocaban justamente los testimonios que había en este documental, quienes estuvieron detrás de esta operatoria, ¿no?, de este robo. Sí, recordemos que el trabajo anterior realizado por el área multimedial, que era referido al narcotráfico, había tenido el premio Rey de España. Uh-huh. Cuando aquí en la ciudad y...